todo en la vida tiene un encuentro feliz. Y tú tocaste a mi puerta cuando yo más te necesité. Todo en la vida, cuando lo haces con amor, lo que tú siembras cosechas contigo, esto a mí me sucedió. Y comenzó nuestra historia, y desde entonces la gloria. Cuánto agradezco a mi Dios que le dio tanta dicha a mi existir. Y desde el mismo momento brotaron mis sentimientos. Cuánto agradezco a mi Dios que le dio tanta dicha a mi existir. Gracias mil por tenerte aquí. Gracias por darme tu mano y todo tu amor. Gracias mil por amarme así. Eres mi más grande anhelo, te quiero a morir. Comenzó nuestra historia, y desde entonces la gloria. Cuánto agradezco a mi Dios que le dio tanta dicha a mi existir. Y desde el mismo momento brotaron mis sentimientos. Cuánto agradezco a mi Dios que le dio tanta dicha a mi existir. Gracias mil por tenerte aquí. Gracias por darme tu mano y todo tu amor.